Lo que está claro es que el gobierno hace crisis por todos lados, hace agua por todos lados, en lo económico, en lo político y hasta en lo simbólico, te diría. Creo que lo que falla en este momento es lo que podríamos llamar factor subjetivo, digamos, para utilizar una terminología tal vez un tanto antigua. Las organizaciones populares, movimientos sociales, pero también los sindicatos, por supuesto, sobre todo los sindicatos, te diría, están más comprometidos en garantizar la gobernabilidad. De hecho, se presentan a sí mismos como garantes de la gobernabilidad. Y hay una apuesta fuerte al 2019, digo, a resolver todo esto al 2019, en las elecciones, por supuesto. Mi sensación es que faltan miles de años para el 19, falta una eternidad para el 19, ¿no? Sí. Y que esto es día a día. Me parece que, digo, en el movimiento popular, en general, digo, predominan posiciones que podríamos llamar institucionalistas, ¿no? Y lo que no se evalúa, lo que no se discute, es el carácter de las instituciones en Argentina y en América Latina, y el carácter que las instituciones típicas de la democracia representativa están siendo, digamos, están consolidando como reducto de la derecha. Son instituciones profundamente antidemocráticas. Hay como una especie de tensión y de contradicción muy fuerte entre la democracia de verdad y las instituciones. Y veo a muchas organizaciones del campo popular, yendo a las del campo popular, con cierto fervor institucional que a veces no llego a comprender, ¿no? Eso en general, digamos, ¿no? Como una caracterización muy, muy general. ¿Vos crees que hay algún punto de comparación entre lo que ocurrió en el 2001 en relación al cuestionamiento institucional, o crees que no hay ningún tipo de cuestionamiento por parte de los sectores populares? Bueno, esa es una diferencia con 2001. Me parece que en 2001 parte de las organizaciones populares y de los movimientos sociales cuestionaban en su conjunto a las instituciones. Es decir, en 2001 había una crisis de representatividad que era muy fuerte, ¿verdad? De todas las organizaciones políticas, de toda la política, de toda la política convencional, digo, ¿no? Y había un germen de propuesta para una política alternativa. Hoy me parece que eso no sucede, y es como que todas las tensiones, todos los conflictos tienden a canalizarse por la vía institucional. Digo, esta apelación constante al 19 de todas las organizaciones, ¿no? Bueno, decir que el gobierno tiene que concluir su mandato, que se aclara todo el tiempo esto, ¿no? Es como una, antes de comenzar cualquier planteo, siempre se aclara que se apuesta que el gobierno concluya su mandato. Y al mismo tiempo hay un trabajo constante, un trabajo permanente para conformar alianzas, frentes políticos, para disputar las elecciones contra el gobierno del 19. Claro. Dejando de lado tal vez situaciones urgentes, ¿verdad? Me parece que la situación es demasiado grave, tiende a ser grave en los próximos días, en las próximas semanas, en los próximos meses, y no me parece correcto depositar toda la expectativa en unas elecciones que van a ocurrir dentro de muchos meses. Y la otra es lo que te decía, digo, me parece que es momento para evaluar de verdad el carácter de las instituciones en la Argentina y en nuestra América. Hay una contradicción, percibo una contradicción muy fuerte, muy potente entre las instituciones y la democracia. Estas instituciones son las mismas que destituyeron a Lula, son las mismas que quieren vetar una posible candidatura de Cristina, por ejemplo, incluso en las instituciones los medios de desinformación también, ¿no? Que están jugando un papel muy, muy, muy importante en todo esto. Miguel. Sí. No, ¿y dónde ves lugar a esta discusión sin que note el mote de golpista? Porque también lo que subyace por detrás en los grandes medios de comunicación está la cuestión no de golpista. Cualquiera que plantee que la democracia tiene cosas para ajustar y que el juego de la democracia representativa es un poco lo que nos ha llevado a esto, enseguida aparece el mote de golpista. ¿Dónde ves lugares propicios o que se pueda estar dando esta discusión? Es que ese es el tema. Hay un institucionalismo golpista, digo. Nada más golpista que las instituciones. Ante cualquier alternativa, no estoy hablando de una alternativa radical, ni siquiera de eso, estoy hablando de una alternativa que proponga cambios radicales en la economía, en la sociedad, en la cultura. simplemente estoy hablando de alguna alternativa que se proponga una administración un tanto más progresista del ciclo. Bueno, esas alternativas son vetadas de plano, son boicoteadas de plano por esas mismas instituciones. O sea, mi visión es que las instituciones son golpistas, son claramente golpistas, y eso se está viendo en toda la región, no solamente en la Argentina. Bueno, Brasil es un ejemplo muy claro, ¿verdad? Pero no solamente Brasil, en toda América esta tendencia de institucionalismo golpista es cada vez más fuerte. Entonces, cuando te acusan de destituyente, bueno, hay que ver quién te lo dice. Digo, los grandes medios como Clarín, La Nación, no te pueden acusar jamás de destituyente porque son los primeros destituyentes. Claro. Y golpistas también. Por supuesto, con esa modalidad que en los últimos tiempos se denomina golpe light, golpe top, etcétera, etcétera. Sí. Creo que es una estrategia del imperio, por otro lado, ¿verdad? Sí. Hoy por hoy, en nombre de la democracia, se está tramando una intervención posiblemente armada a Venezuela. Yo a eso me refiero con institucionalismo golpista. Sin duda. Y a propósito de eso, imagino que el balance o la lectura que se puede hacer es grande, pero te quería preguntar por los ciclos progresistas en América Latina que hubo los últimos 10, 12, 15 años. ¿Qué fue lo que pasó que terminaron, bueno, el caso de Brasil, ahora el caso de Argentina, Chile, Ecuador? ¿Qué fue lo que pasó, Miguel? Bueno, desde mi punto de vista, el fracaso, no sé si llamarlo fracaso, pero sí como un agotamiento, el hecho de haber llegado a un límite, tiene que ver con falencias propias, básicamente con no polarizar, digamos. Creo que en los procesos en donde la polarización se hizo más evidente, en donde los gobiernos polarizaron, bueno, son los que hoy por hoy todavía resisten y tienen algo para decir. En cambio, en los casos en donde esta polarización no se dio, en donde los gobiernos convocaron a la Unidad Nacional, ahí la situación fue mucho más compleja. Por otro lado, creo que digamos, los gobiernos llamados progresistas no se suele decir que, por ejemplo, en la Argentina, ¿no?, que el kirchnerismo empoderó a la sociedad. Mi visión es exactamente opuesta, digamos, justamente. Yo creo que no empoderaron a la sociedad, todo lo contrario, la desempoderaron. Digo, hoy por hoy vivimos la consecuencia, si se quiere, de ese desempoderamiento de la sociedad. En todo caso, le cabe hoy por hoy a la derecha profundizar esta grieta y polarizar, ¿verdad? Pero bueno, en otro contexto. Creo que estos gobiernos tuvieron una gran oportunidad histórica de ir por más, de profundizar esos procesos, y prefirieron, digamos, llegar a acuerdos, a pactos con factores de poder, y esto los fue debilitando. Hay muchas cosas más, qué sé yo podría decirte que respecto de algunas cuestiones macropolíticas, para llamarlas así de algún modo, de los gobiernos progresistas, si uno está de acuerdo con medidas democráticas, con avances en los derechos sociales, en los derechos civiles, uno tiene que estar de acuerdo con eso, por supuesto. Ahora, al mismo tiempo me parece que fallaron en lo que yo llamo la micropolítica. Conservaron las mismas mediaciones y las viejas dirigencias políticas fueron vitales, digamos, fueron fundamentales en esos armados, los viejos aparatos de poder. Bueno, y hoy por hoy se pagan las consecuencias de todo eso, ¿verdad? Claro. Y te pregunto, Miguel, por la izquierda, ¿dónde quedó la izquierda ubicada ahí? La izquierda en varios sentidos, la izquierda más tradicional, la izquierda trotskista que tenemos acá en Argentina, y también esa nueva izquierda o izquierda popular que alguna vez se pensó como un adentro del campo popular, como el sector que englobaba mucha cantidad de organizaciones, que hoy se ve un tanto fragmentada. ¿Qué análisis haces al respecto? Bueno, respecto a la izquierda tradicional, le cabe, digamos, las generales de la ley, de todo el sistema político. Creo que también son víctimas de una posición institucionalista. No salen de ese juego, ¿verdad? Y apuestan a que en el 19 puedan obtener mayor representación parlamentaria y sacar más votos. Es decir, están metidas, muy metidas en ese juego, lo que es, digamos, algo que tiene ya muchos años, digamos, es una tradición por parte de esa izquierda. Y la otra izquierda, digo, la izquierda que en algún momento, digamos, apareció ocupando un espacio distinto, que también está, bueno, fue muy afectada por los procesos que se dieron en los últimos tiempos, y hoy por hoy la que tiene inserción en el campo popular, digo, la que administra la que encabeza organizaciones territoriales, también está presa de esta condición de garante de la gobernabilidad, digamos. Esos espacios también hoy por hoy entienden que tienen que jugar ese papel. Me parece que de todas maneras el gran déficit de esa nueva izquierda, de esa izquierda que emerge en 2001 y que se consolida en los años inmediatamente posteriores, el gran déficit es la falta de un proyecto político propio, ¿no? Tensionada como está por la izquierda tradicional, por un lado, y por otro lado también por sectores vinculados al kirchnerismo, digamos. Está ahí en ese dilema, y tensionada por esos espacios más sólidos, esos espacios que además cuentan con aparatos, con mayor presencia pública, y le ha costado elaborar un proyecto propio e interpelar a las sociedades de ese proyecto propio, ¿verdad? Claro. De todas maneras, yo creo que existen todavía espacios con un gran potencial, en donde por lo menos se dan discusiones estratégicas, debates estratégicos, pero bueno, por lo pronto no parece que este espacio pueda presentar de aquí a unos meses un proyecto alternativo, ¿verdad? Sin duda. Y vos hablabas de este cuestionamiento institucional. ¿Vos qué elementos crees que tendría que tener pensar una nueva institucionalidad? ¿Qué características tendría que tener, digamos, por parte de los sectores populares esa nueva institucionalidad o ese nuevo proyecto, digamos? Sí, plantearse dos cosas. Primero, la posibilidad de cambiar radicalmente las mismas instituciones, es decir, encarar reformas profundas en esas instituciones, en el sistema parlamentario, en el sistema de justicia, ¿verdad? En el sistema sindical. Me parece que hay que intentar, digamos, ¿no? Reformas muy profundas en esas instituciones. Y por otro lado, digo, además de reformar las instituciones existentes, creo que es hora de plantearse la necesidad y la posibilidad de generar instituciones alternativas, ¿verdad? Instituciones profundamente democráticas, instituciones de base, instituciones populares, una nueva institucionalidad popular. Ese sería el objetivo, digamos, de máxima, ¿verdad? Tal vez empezando de lo más pequeño, de lo más modesto, para plantearse después objetivos más ambiciosos. En primera instancia, a mí no me parece descabellado. Creo que cualquier gobierno popular, mínimamente popular, digamos, con un sentido popular, tiene que encarar reformas muy profundas en los medios de comunicación, en el sistema de justicia, en el plano sindical, etcétera. Digo, creo que esas instituciones, a pesar de que están muy, muy contaminadas, son susceptibles de ser transformadas y reformadas. Miguel, la última, no tomamos más tiempo. ¿Cómo ves también el escenario en la calle? Que hay una cuestión fuerte de ganar la calle, estar en la calle, pero que pareciera que el gobierno también tiene medido eso y el costo que se come por la calle no es tan grande. Por ejemplo, lo que fue la marcha universitaria de hace una semana atrás, con la cual fue contundente, y el gobierno el otro día le suspendió directamente la reunión de negociación. ¿Cómo ves eso? Yo creo que es fundamental ganar la calle, es el momento de ganar la calle, tratar de sumar la mayor cantidad de fuerza posible. Lo que ocurre es que hay sectores que están que no han asumido ese compromiso todavía, ¿verdad? Que dilatan la cuestión, que apuestan a negociaciones cúpulas, digamos, ¿verdad? Pero me parece que hay un malestar muy grande en la sociedad y no sé hasta qué punto esas dirigencias, hoy por hoy negociadoras, hoy por hoy timoratas, van a tener que dar cuenta del estado de ánimo de las bases. Esto es muy factible, digo. La situación se torna cada vez más compleja, ¿verdad? Y yo creo que en las bases hay un estado de ánimo, digamos, que va a hacer que la bronca se manifieste finalmente en la calle. Lo que también temo, no es descabellado pensar en una respuesta represiva de parte del gobierno. El gobierno ha dado señales, ¿no? Sus discursos, de que puede llegar a responder con violencia a la bronca popular, al hastío popular.